conocimiento que tenemos en la actualidad, tanto espiritual como personal. Eso está ahí en nosotros. Y nos ha costado sudor y lágrimas. Y ahora se trata de ir corrigiendo lo negativo. La energía será la misma, pero le damos la vuelta al calcetín. ¿Veis? Porque no podemos perder esta energía, está ahí. Y solamente lo puede hacer aquel individuo que tiene carácter. Si no hay carácter, no se puede cambiar. Si tenéis un carácter débil, veréis una gran dificultad para transformar algo. Pero uno, si tiene un carácter fuerte, que a veces puede ser violento, pero si quiere cambiar, puede hacerlo, porque tiene carácter para hacerlo. Pero es evidente que tiene que tener ganas de cambiar también, de transformar, porque el transformar cosas de su carácter quiere decir que tendrá que dejar de hacer cosas que hacía antes, o que está haciendo. Tendrá que dejar de hacer cosas que está haciendo. Y estas cosas que está haciendo le costarán mucho. Por eso es importante, dice la teosofía, que antes hay que fijar la atención en este aspecto del discernimiento. Discernir, viveka, es lo que te da la ayuda, el poder para cambiar lo negativo en positivo. Es discernir. Discernir entre lo real y lo irreal. Cuando uno sabe discernir en eso, entonces cada vez que va a lanzarse, hay que frenarse. Decía Saturnino Torra, hay que pensar solo 77 veces como mínimo para intentar frenar. 77 veces. Toda forma es expresión externa del carácter que representa. Es expresión externa del carácter que representa. Y así tiene ciertos atributos peculiares que la distinguen de otras formas. Al cambio del carácter, en principio, le sigue un cambio lento en la forma, no inmediato. El cambio del carácter le sigue un cambio lento en la forma. Cuando digo la forma, hablo del cuerpo físico. El cuerpo físico es la forma física. Y también hablamos del cuerpo astral, porque el cuerpo astral es la forma astral. Primero hay que cambiar el carácter y después eso se transmite en la forma. ¿Sabéis aquel adagio popular? ¿Cómo era aquello? La cara es el espejo del alma. Así como piensas, así es tu vida. Porque con el tiempo, lentamente, la faz de la persona va cambiando, se hace más afable, más atenta, más risueña, más tal. Deja de tener ya la frente fruncida, enfadada, todo. Va cambiando. Porque finalmente el hombre se va convirtiendo en aquello que piensa. Y esto es muy importante. Si nuestros pensamientos son elevados y profundos, nuestra naturaleza mental, emocional y física también irán cambiando a consecuencia de este anhelo que tenemos de elevar la conciencia a los mundos internos. El individuo, nos dicen, que se degrada moralmente, delata con el tiempo su degradación en su aspecto, se va delatando en su aspecto, así como los sujetos de aspecto y carácter distinto pueden parecerse con el tiempo según vayan armonizándose sus caracteres. No sé, todos habéis sido jóvenes, ¿a qué? No podéis decir que no lo habéis sido, y aún lo sois, aún lo sois. Pero en la juventud se crean unos lazos de amistad que no se repiten cuando uno se hace muy adulto. Difícil. Porque esa amistad de la juventud que uno puede tener con otra persona del mismo sexo, por ejemplo, dicen que hasta llegan a armonizarse no solamente los caracteres, sino también la forma física, hasta tal punto que llegan a parecer gemelos, siendo de diferentes familias. Y os digo, en mi juventud yo he tenido verdaderas amistades, pero una sobre todo, que vivíamos al lado prácticamente, y que estábamos a todas horas pues juntos, íbamos a la montaña, por hierba, íbamos a hacer gimnasia, íbamos a correr, lo hacíamos todo juntos. ¿Queréis pensar que la gente, cuando hablaba con nosotros, nos preguntaba, oye, ¿tú eres el hijo del Marín o del Tarragó? Tanto a él como a mí, porque había un parecido extraordinario. Con el tiempo, y cuando te separas, van modificándose. Ahora hace tantos años que no lo veo, que no sé ni cómo está. Pero bueno, en aquella época esto ocurría. Siempre que nos veían, nos decían, ¿eres el hijo del Marín o eres el hijo del Tarragó? Y esto vosotros lo podéis ver también, hasta incluso en los animales. ¿Habéis visto vosotros los animales de compañía, cuando los señores o las señoras van con su perrito, es verdad que el perrito se le parece? Al dueño siempre, claro. La mayor parte, ¿eh? Porque los que ya llevan años con ellos, oye, tiene las mismas características, no es la misma cara, pero sí las mismas características, anda más o menos igual, y la ves también, la manera de moverse, como la persona que la está llevando a acompañar. Bueno, son cosas que uno va observando, y vamos viendo como decía Saturnino Torra, por ósmosis, cuando hay esta unión, esta identificación, dice, por ósmosis se transmite. Y entonces el individuo adquiere esas tonalidades y esos parecidos. Esto demuestra irrebatiblemente que el carácter es más esencial que la forma exterior. Quizás esto no os guste, pero a mí me parece que sí que os gusta, que es más importante vuestro carácter que vuestra forma exterior. Porque vuestro carácter está revelando algo. Y las formas lo esconden, la mayor parte de las veces. Así que, si el carácter de un individuo dependiese de la forma heredada, los hijos de los mismos, cuando son varios, sus padres, sus hermanos, educados en las mismas circunstancias, manifestarían las mismas características morales, serían exactamente igual, porque surgirían de los mismos padres, tendrían el mismo carácter, por lo tanto no habrían variaciones, pero cada uno tiene su carácter, y posiblemente muy distinto al del otro y al de los padres, porque el carácter no lo heredamos de los padres. ¿Sabéis de quién heredamos el carácter? De nosotros mismos. Esta es la herencia que dejaremos para la próxima encarnación. Y esa herencia es maravillosa cuando la trabajamos correctamente. Heredamos el carácter de nosotros mismos. Claro que en ese carácter se va agregando facetas de la familia, ¿eh? Facetas de la familia van configurando, también redondeando el carácter. Todos sabemos que los hermanos frecuentemente difieren del carácter con ciertos rasgos que los padres no poseen. Difieren con ciertos rasgos que los padres ni ellos los poseen. A menudo sucede que los hijos tienen el mismo talento y capacidad intelectual que el padre. A veces eso también sucede y otras veces no. O sea, aquí vamos viendo realmente que hay ciertas diferencias que no podemos decir esto es una regla canon que nos sirve para todos. el carácter, en la familia, se adapta y también se adquiere un poco la tonalidad familiar. Pero el carácter fuerte del individuo en un momento determinado surge. Y incluso puede enfrentarse a la misma familia porque sus pareceres son contrarios. Hay familias que, bueno, el padre es de derechas y el hijo es de izquierdas. ¿Por qué no son los dos de derechas? Por ejemplo, hablando de cosas mundanas, políticas, en las cosas espirituales la cosa aún es más profunda. ¿Ello no prueba que los padres del cuerpo físico del niño sean también padres de su germen intelectual? No pueden transmitir ese germen intelectual, pero se puede aceptar como prueba adicional de lo que es la reencarnación. Esto sí, se puede aceptar como un punto que nos acerca a la reencarnación. La mónada espiritual del niño, al esforzarse a reencarnar, queda atraída naturalmente a los padres. Cuando se acerca, es atraída por los padres, cuya constitución mental corresponda mejor a los talentos y a las aptitudes desarrollados durante su vida anterior. Muchas veces lo decimos nosotros, evidentemente, nacemos en aquel lugar donde podemos continuar el desenvolvimiento de nuestro estado de conciencia al lado de otras personas que van a ayudarnos en ello, y son evidentemente nuestros padres. A veces, pues, hay ciertos errores en todas estas cosas que son marcadas por, digamos, por una manera inadecuada de dar paso a nuevas vidas. Inadecuada para dar paso a nuevas vidas. Pero estos son aspectos kármicos que quizás algún día podamos entrar. Carácter equivale a individualidad, que es lo que habíamos dicho hacia el principio. Y es que distingue a un individuo de otro, nos distingue. Incluso teniendo las mismas experiencias, estas influirán de una manera distinta en cada uno de nosotros. Así como cuando vemos una cosa la vemos diferente, cuando miramos algo, opinamos de diferente manera, cuando miramos y observamos algo, todos tenemos una opinión. Bueno, a veces coincidimos, ¿por qué no? A veces sí que coincidimos en la opinión. Pero la mayor parte de las veces cada uno tiene su propia opinión. Porque siempre se mira bajo un punto de vista conciencia. Y claro, al mirar bajo un punto de vista conciencia, pues si hay una conciencia identificada con lo físico, evidentemente que la opinión responderá a lo que esa vida física le ofrece. Si es un aspecto de vida emocional, o un aspecto de vida intelectual, o un aspecto de vida espiritual, cada uno lo verá de distinta manera. Aunque el aspecto sea el mismo, es un poco el ejemplo de la Vedanta. El individuo ve una cuerda y se está creyendo que está viendo una serpiente. No ve la cuerda, ve la serpiente. Y cuando se acerca se da cuenta, no sé por qué me he tenido que asustar, si es una cuerda. No siempre aquello que vemos es cierto. No siempre aquello que observamos es cierto. Esto lo dice la Vedanta. No confundáis la cuerda con la serpiente. Esta individualidad es lo que llamáis vosotros o llamamos el alma. La individualidad es alma. La individualidad es Atma, Buddhi y Manas. Es la triada superior en el hombre. Con lo cual, esto es lo que hoy por hoy no conocemos todavía. Hoy por hoy conocemos la triada inferior. La triada inferior sí que la conocemos sobradamente. Lo que es mente, las emociones y las acciones. Esto es lo que conocemos. Y lo que desconocemos y estamos trabajando ahora para llegarlo a conocer es Atma, Buddhi y Manas, que es la mente superior, que es la intuición sabiduría y lo que es la voluntad amor. Esto es esta tríada superior, y esa tríada superior es lo que llamamos alma. Es lo que decimos el alma que reencarna, con estos tres aspectos, Atma, Buddhi, Manas. El alma reencarna, no reencarna el cuerpo físico, reencarna el alma en un nuevo cuerpo físico. Desde este punto de vista, la muerte es vida, porque durante el periodo de muerte no cambia lo esencial. La vida es muerte porque solo durante la vida de la forma se cambia el carácter. Solamente estando en vida podemos cambiar el carácter. Y las viejas inclinaciones, mueren y las reemplazan otras. Nuestras pasiones y vicios pueden morir mientras vivimos, y si nos sobreviven, estas volverán a nacer. Si las pasiones, etcétera, etcétera, nos sobreviven, estas volverán a nacer en la próxima encarnación. Pero solamente las podemos cambiar mientras tenemos la conciencia ubicada en este mundo. Porque se nos dice que solamente hay conciencia si hay existencia. Y solamente hay existencia si hay conciencia. Son dos leyes completamente distintas, pero que trabajan de una manera gemela, juntas, siempre. Porque no puede haber conciencia si no hay existencia. Y uno puede, pero ¿y en los mundos interiores hay conciencia? No. Somos conciencia. Porque cuando decimos conciencia, estamos hablando de una dualidad. Cuando estamos fuera del mundo, estamos en la unidad. Somos conciencia. Hoy decimos, tenemos conciencia, ¿no? Por lo tanto, no somos conciencia. Utilizamos la conciencia a nivel físico, utilizamos la conciencia a nivel emocional y utilizamos la conciencia a nivel intelectual. Utilizamos la conciencia en estos niveles. Posiblemente mañana utilizaremos la conciencia en el mundo causal. Pasado mañana quizá la utilizaremos en el mundo búdico. Y la semana que viene quizás la utilicéis en el mundo átmico. Qué suerte, ¿no? Si así fuera, que en una semana alcanzaríamos el mundo átmico. Pero es la conciencia va avanzando a medida que nosotros nos vamos trabajando. Pero como que esto no hace parte de la unidad, ni este cuerpo, ni mi cuerpo emocional, ni mi cuerpo mental hacen parte de la unidad, sino que es la dualidad, es la sombra, es el mecanismo, es el instrumento, es el cuerpo mediante el cual el yo, el alma que reencarna, se sirve. Porque el alma está en contacto con todo lo que podamos observar fuera de nosotros mismos. Está en contacto porque vuestra cara, vuestra faz, tiene los siete orificios mediante los cuales el alma se pone en contacto con el mundo. Dos, cuatro, cinco, seis, siete. A través de estos orificios, el alma se pone en contacto con el mundo exterior. porque sin este cuerpo y a través de estos orificios el alma está encerrada. Y es por esta razón que el alma tiene ese contacto externo y va absorbiendo experiencias, porque el mecanismo mediante el cual las realiza está de común acuerdo en realizar este trabajo. Para obtener ese beneficio, y esa comprensión interna, hay que tener en perfecto acuerdo de esta personalidad que quiere cooperar y trabajar para el beneficio del alma que reencarna. No para el beneficio de esta personalidad, para el beneficio de la individualidad, porque la individualidad, que soy yo, es eterna. Y trabajar para lo eterno es lo único por lo que merece la pena hacerlo. Trabajar para esta personalidad solamente será como máximo para mantenerla 100 años y después va a desaparecer. Porque nuestro cuerpo físico es un aspecto fenoménico de la naturaleza. No es más que esto, un aspecto fenoménico de la naturaleza. Porque nace y muere. Tiene principio y tiene fin. Todo lo que tiene principio y tiene fin, muere. Mi cuerpo físico morirá. Mi cuerpo astral morirá. Mi cuerpo mental morirá. Yo, como soy eterno, permaneceré eternamente hasta alcanzar la plena madurez espiritual. Y siempre dentro de lo eterno. O sea, es mejor trabajar para lo eterno. Esto ya lo hacen los sabios. Los sabios, los maestros, ellos... Normalmente sus discípulos no son las personalidades. Vosotros sabéis que hay muchas personas que escriben cosas y dicen que son discípulos de un maestro. Lo habéis leído infinidad de veces, ¿verdad? Las personalidades no llaman la atención de un maestro. Porque la personalidad no, el maestro no pierde el tiempo en instruir a una personalidad. Porque la personalidad va a morir, ¿de qué servirá? El maestro instruye al ser divino, eterno, que mora en nosotros. Ese sí, porque ese ser divino y eterno que mora en nosotros, ese es el auténtico discípulo. Y dice la enseñanza que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Figuraros bien si este discípulo del futuro aún no tiene contacto con el maestro, a pesar de llevar ya rondando la tierra millones de encarnaciones, digámoslo así, y no ha alcanzado todavía el contacto con su maestro, es algo sagrado lo que existe, el lazo que existe entre maestro y discípulo es algo sagrado. Por eso hemos de trabajar para el ser divino, porque cuanto más desenvuelto esté el ser divino, más pronto tendrá el contacto con un instructor espiritual más profundo y más elevado que el sí mismo, que el ser divino que está en nosotros. Porque cuando nosotros trabajamos directamente con aspectos elevados y profundos, estamos llamando la atención. Pero llamamos la atención a dos entidades completamente distintas. A la entidad divina espiritual y la entidad que va en contra de los planes de la creación. Es decir, adeptos de las fuerzas tenebrosas y adeptos de lo que es magia blanca y pura. llamamos la atención de los dos. El mago negro lo que hace es adularte. Y le dice a la personalidad, oye, cada vez lo haces mejor. Te expresas de una manera fantástica. Tu maestro tendría que ser tu discípulo. Cuando dicen tu maestro, el instructor, cualquiera que va surgiendo. Porque lo que dices y lo que haces es superior a lo que hacen ellos. Tú tendrías que venir y trabajar conmigo. Le dicen, le van dorando la píldora, pero si el que se está preparando, él está tocando de pies en el suelo como es debido y ha utilizado el discernimiento correctamente y el desapego correctamente, entonces se está dando cuenta cuáles son los silbidos de sirena que le caen en las orejas y dice, no, como Jesús, ¿no? Cuando a los 40 días que pasen en el desierto, los cantos de sirena, a Ulises, etcétera, todas estas cosas son las mismas, y entonces si no te atan, como Ulises, si no te atan, pues te lanzas detrás de la sirena, los cantos de sirena. Y Jesús, que aún más fuerte que Ulises, él dice, no. Sabe decir no. Porque el ocultista nada más tiene dos maneras para hacerse comprender. Sí y no. No hay medios, no hay medias tintas, no hay puntos medios, no hay neutros, no hay puntos grises. Es sí, sí o no, no. Y no le sacas nada más de esto. Entonces, cuando el individuo se ha hecho fuerte y sabe cuál es el terreno que está pisando, entonces está muy atento a las percepciones, y no digo palabras ni visiones, a las percepciones que puede recibir o intuir de ese maestro de magia blanca. Porque el maestro de magia blanca no le dice nada. Y diréis, caray, pues entonces sí que, ¿qué manera tienen de enseñar? Porque si el maestro de sabiduría y compasión le dijera todo lo que tiene que hacer, ¿de quién sería el mérito? ¿Del mérito del maestro o del discípulo? Porque entonces el discípulo no hay ningún cambio. El mérito sería del maestro. El maestro nunca dice lo que hay que hacer. Y a veces cuando hay una labor incluso, no dice hay que hacer esto. Dice, sería interesante que se hiciera tal cosa. Y el discípulo, que ha despertado una atención tremenda siempre a la palabra que pueda oír del maestro, la capta enseguida. Y ya sabe lo que tiene que hacer. El maestro no le dice lo que debe de hacer, pero él ya sabe lo que dice. Si el maestro dice que esto es interesante hacerlo, voy a hacerlo. Hasta incluso os digo una cosa más. Cuando el discípulo está preocupado porque tiene que tomar una decisión de un caso determinado, el que sea, en el que se ve involucrado su interés personal y el interés del mundo. Entonces, dice, si hago esto hacia el mundo, y lo hago de esta manera para que el mundo sea beneficioso, o para que los demás se sientan beneficiados, voy a perder de mí, de mis cosas. Y si hago lo que yo quiero, entonces los otros no tienen nada. Y dice, ¿qué es lo que haría el maestro en un caso semejante? Vosotros diréis, bueno, oye, es rápido saber lo que hay que hacer. O una cosa u otra, sí, pero si hay intereses por el medio, pueden ser familiares, pueden ser de otro tipo, hay muchas clases de intereses. No todos son económicos, hay muchas clases de intereses. Entonces él dice, el discípulo se reflexiona y dice, ¿qué haría el maestro él en un caso como este? Ya sé lo que haría. El maestro no puede hacer otra cosa sino que aquello que es bueno para el mundo. Entonces la teosofía te dice, porque si es bueno para el mundo, es bueno para ti. Porque tú haces parte del mundo. ¿Veis? Un poquitín. Esas reflexiones las hace un individuo avanzado en el sendero que está en contacto con un maestro. Pero que a veces no sabe la decisión que tiene que tomar. Porque el discipulado tiene cuatro etapas de iniciación hasta alcanzar el aratado. Y una quinta que es el del adepto. Pero tiene cuatro iniciaciones como discípulo. Por lo tanto, en cada iniciación va despertando su conciencia. Bueno, continuamos. El carácter del roble existe antes de que germine la bellota. Sabéis que el roble, la encina, hace las bellotas. Pero el creciente germen atrae de la tierra y el aire los elementos necesarios para producir el roble. Porque el roble ya está en la semilla. El pino ya está en el piñón. El fruto ya está en la semilla. Todo está en la semilla. Y Dios está en la semilla. La semilla, en la chispa, en la gota, la semilla que está en mi interior, Dios está en ella. Y esta semilla tiene que abrirse en contacto con el mundo exterior. Ese contacto con el mundo exterior es el que nos está presentando tantas cuantas experiencias necesitamos para que esta semilla vaya abriéndose. Porque cuando esta semilla se abra, surgirá el roble, surgirá Dios, surgirá la encina. Porque todo surge de la semilla. Porque en la semilla está lo eterno. En el caso de la semilla de Dios, está en lo eterno. Puesto que el árbol en el que puede despertar la eternidad, es el hombre. El hombre es el árbol puesto al revés. Las raíces están arriba. El árbol es un árbol al revés. Las raíces están arriba y las ramas están aquí abajo. ¿Cómo se llamaba un místico de la Cartuja? Lo estuve visitando en la Cartuja, en Mallorca, los cartujos de Mallorca. Ay, ¿cómo se llama esto? Ramon Llull. Habían hecho una exposición de las obras de Ramon Llull. Y tenía un libro abierto con un árbol cuyas raíces están hacia el cielo y con las siete ramas que están bajo el mundo físico. Cada una de estas ramas simbolizaban una religión, una de las siete grandes religiones. Aquí es cuando me di cuenta de que en teosofía también nos explica de que el hombre tiene sus raíces en la divinidad y sus ramas en la tierra. Y es interesante ver la similitud entre el ocultismo y las antiguas religiones. Porque después de todo, también te da a entender que si estas religiones, estas siete grandes religiones, surgen del tronco de un árbol cuyas raíces están en el cielo, digámoslo de esta manera, quiere decir que todas ellas han surgido del uno que es el tronco a la cual se le da la religión hermética, el nombre de la religión hermética. Y de ahí surgen todas las demás religiones. Y esta es la razón por la que la teosofía estudia el hermetismo, el ocultismo, todas las de Hermes Trismegisto, el libro del Kimalión, lo tenéis por aquí, aquí nos habla precisamente también de estos aspectos. El alma del niño existe antes de que su forma física nazca al mundo y atrae de la atmósfera espiritual los elementos adecuados a sus aspiraciones y tendencias. O sea que el alma ya existe antes de que vuestros cuerpos nazcan en este mundo. Es distinto a lo que dice la religión. La religión cristiana nos dice que cuando nace una criatura, Dios crea un alma para esta criatura. Y luego nos dicen que el alma es eterna. Si el alma es eterna, no puede nacer. No tiene principio. El alma es una porción de la realidad interna del ser, y el ser es una realidad interna de Dios. Entonces, es completamente diferente, porque la teosofía nos dice que cuando nace un niño, un alma está ya presente, el alma está ya presente para tomar posesión de este cuerpo. El alma al encarnar se sentirá atraída hacia los padres y familia, cuyas condiciones proporcionen el terreno mejor adaptado a sus inclinaciones. Lo que antes decíamos siempre, tenemos aquellos padres que kármicamente nos tocan porque realmente ya hemos convivido con ellos. Esto a veces es difícil de explicarlo, porque dice, ¿cómo no es? ¿Dónde, cuándo he convivido? Pues en otras encarnaciones. ¿En la pasada? Bueno, puede ser la pasada, pero puede ser 10 encarnaciones anteriores. No tiene por qué ser la pasada, ¿eh? Pero que quedó unos lazos de unión que quedaron en el alma, y todo lo que está en el alma no puede olvidarse. Siempre está presente en el corazón del hombre. No en la mente del ser humano, pero sí en el corazón del hombre. Y cuyos atributos morales y mentales se correspondan más armónicamente con los suyos. Y ahí puede encontrarse con unos padres que también ellos están evolucionando en su trayectoria y que pueden entrar nuevamente en contacto y enriquecerse mutuamente. Los padres físicos no pueden ser los progenitores del germen espiritual. Son los progenitores del cuerpo físico, pero no del germen espiritual del niño, porque este germen es producto de una evolución espiritual anterior. Cuando digo que ahora estamos preparando nuestra futura encarnación, esto es una realidad. Todo lo que estamos haciendo ahora, aunque no lo creáis, lo que estamos haciendo ahora es prepararnos para una próxima encarnación. Aunque no venimos con esta idea, venimos para aprender cosas que despierten en nosotros aquello que aún no ha aflorado en nuestro carácter, ¿eh? Tienen que ir aflorando en nuestro carácter, en nuestro ambiente, tiene que ir aflorando unos conocimientos que nos ayuden a observar la vida tal y cual ella es, en el sentido este. Para formar un carácter es necesario una forma individual personal, y para crear una forma individual o personal se requiere un carácter. La forma es para el carácter una escuela donde aprendemos las lecciones de la experiencia en la lucha por la vida. la lucha por la vida, pues evidentemente hay muchas situaciones problemáticas que tenemos que solucionar y que nadie nos las puede solucionar. Aspectos de la vida, ya no digo aspectos del mundo, sino aspectos de la vida que nosotros tendremos que solucionar. La muerte de un ser querido, un revés de fortuna, una enfermedad, mil cosas de ese tipo que a veces suceden cuando menos nos lo esperamos. Y esto se presenta. Lo importante es tener la fuerza de voluntad de aceptar lo que está llegando, lo que está ocurriendo, no enfrentarnos a ello, porque vamos incluso a sufrir más. En cuanto nos enfrentemos a la problemática que nos pueda llegar, doblamos el sufrimiento. En cuanto lo aceptamos, dejamos de sufrir. Me diréis, pero el hecho está, sí, pero ya no sufres porque lo has aceptado. Desde el momento en que aceptas las cosas, cualquier cosa que suceda, en cuanto uno lo acepta, pues ya no hay el problema. Y hay cosas que son muy duras y vosotros lo sabéis. En cuanto a enfermedades o en cuanto a sentimientos, en cuanto a cosas que puedan suceder. Cuanto más dura es la lucha, más pronto se formará el carácter del individuo. Me pongo a reír porque a veces también es difícil decirle a uno, oye tú, aquí lo que interesa es luchar, las cosas que... Y cuanto más lucha sea, más vas a evolucionar. Un maestro, un discípulo le pregunta al maestro, maestro, ¿cuándo es que podré experimentar la sabiduría? Para que puedas experimentar la sabiduría, le responde, aún tienes que sufrir mucho más. Y vosotros preguntáis, ¿y por qué hay que sufrir? Pues os lo voy a decir. Y ya lo sabéis. No hace falta que os lo diga, pero vamos a decirlo. Solamente mediante el dolor cambiamos las cosas de la vida. Solamente mediante el sufrimiento cambiamos nuestras cosas de la vida. Porque si no sufrimos, no cambiamos nada. Y cuando hay sufrimiento, el individuo empieza a pensar, ¿por qué me llega esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué no al vecino? ¿Por qué no al otro? Yo soy buena persona. ¿Por qué me pasa a mí estas cosas? Hay algo a cambiar. Si tú lo aceptas, dejarás de sufrir, cambiarás y despertarás una cualidad enorme, fantástica. Y así vienen las experiencias mediante el dolor. Y es tan importante que incluso la filosofía nos dice que para el ser humano el primer maestro que encontramos es el dolor. El primer maestro que encontramos es el dolor, porque es el único que te enseña a saber hacer y afrontar, transmutar, cambiar las facetas de tu carácter. Pues una vida sin dificultades, dice, una vida sin dificultades vigoriza la forma, pero debilita el carácter. La forma está a la mar de contenta cuando las cosas funcionan a mar de bien, pero el carácter, el ser divino, el hombre, entonces está perdiendo el tiempo. Una vida, una encarnación banal. No hago nada por cambiar. Me dejo llevar. La satisfacción, las cosas agradables, los deseos más placenteros, claro, no activa ni voluntad, no activa tesón, no activa cambios, no hace nada. Se deja llevar. Es el cuento de la trucha. La trucha se deja llevar y va bajando río abajo, hasta que finalmente ya no le queda agua, porque el agua se va perdiendo. Y cuando se da cuenta, tiene que volver atrás, coletando, coletando, para volver, ¿dónde? Al lugar de donde nació. Esto es lo que nos pasa luego. Hemos de volver a ascender, a subir, cuando nos hemos dejado balancear hacia abajo y hacia abajo. Si deseamos mejorar nuestro carácter durante esta vida, debemos ante todo establecer un elevado propósito, un ideal de vida y realizarlo en nuestro verdadero ser. Un ideal de vida y realizarlo en nuestro verdadero ser. Si no hay ideal, uno no puede luchar espiritualmente. Cuando hay un ideal, uno lucha por el ideal. Pero ya no lucha por lo personal, lucha por el ideal. Alcanzar este ideal, y en nuestro caso es el ideal espiritual, la transformación del sí mismo, convertirte en aquello que siempre has sido. Porque en realidad, cuando se establece la transformación, nos habremos convertido en aquello que siempre habíamos sido. ¿Veis? Porque la realidad interna es Dios, la realidad interna es perfecta, la realidad interna está abierta a la totalidad. Que solamente hay esa expresión de dualidad que es la personalidad en contacto con el mundo que tiene que trabajar y transformar todo esto, todos los aspectos negativos y interiorizarlos al interior. Para que lo que está latente en nuestro interior, vaya despertando. Porque la semilla, antes hemos dicho, en la semilla hay la encina en estado latente. En nuestro interior hay Dios en estado latente. Y es obligación y trabajo de la personalidad activar a través de nuestras experiencias, el despertar de esas cualidades de Dios que están latentes, están sí, pero latentes, y hacerlas activas. ¿Veis? Este es nuestro trabajo, tener el poder de transformar las cosas, adquirir aquella cualidad que nosotros podemos desarrollar aquí físicamente, una cualidad que está latente en nuestro interior y que nosotros desarrollamos aquí en este mundo, y entonces al desarrollarla aquí es como si agitáramos la chispa, la semilla, como si la moviéramos para que despierte esta cualidad que acabamos nosotros de desarrollar aquí, y entonces aquella cualidad que está latente en nuestro interior se despierta al nivel al que nosotros hemos alcanzado. No hemos despertado la totalidad de la cualidad, pero hemos empezado ya a despertarla, y vida tras vida esa cualidad irá engrandeciéndose hasta que finalmente desarrollamos la totalidad de la cualidad. Así se van abriendo las cosas, no surgen espontáneamente. Si surgiera espontáneamente sería rápido el trabajo. Pero nosotros en cada encarnación, todas las cualidades que hayamos despertado entrarán en lo que se llama el cuerpo causal. ¿Habéis oído hablar de esto? Entrarán en el cuerpo causal. Y al entrar en el causal se disolverán en la totalidad de todo aquello que ha sido ya ingresado en otras vidas. Hay totalidad. Y finalmente, en cada encarnación, sacaremos un vasito, por una manera de explicarlo, ese vasito se transformará en el alma de la nueva encarnación, que todo está en el espíritu, en vasito del contenido espiritual, y esto es lo que encarnará en una nueva personalidad. Y con esta inversión de espiritualidad que el alma trae del cuerpo causal, esto es lo que va a trabajar en la próxima existencia para ir desarrollando cada vez más nuevas cualidades. necesitamos perseguir, ni prender, ni aprender, ni inventar, ni elaborar nuestro ideal, sino dejar que el existente, el que tenemos nosotros, se realice. Cualquier ideal que tengáis, no hay que inventarlo. Si ya lo tenéis, el ideal ya lo tenéis, sabéis que queréis ser mejores, por ejemplo, bueno, vuestro ideal es ser una buena persona. Pues no hay que desterrarlo ni buscar un ideal superior. Este ya está aquí, se trata de realizarlo. Tampoco podemos desenvolver un ideal, puesto que por sí mismo irá desenvolviéndose con tal que le suministremos terreno adecuado. Y el terreno adecuado para poderlo realizar es precisamente nuestra conducta. Nuestra conducta es la que va determinando ese despertar. Si hemos de dilatar la conciencia más allá de los estrechos límites de este mundo y descubrir la gloria de la existencia universal, hemos de realizar en nosotros una elevada y universal idea. De nada vale pensar y hablar de un ideal si no lo alimentamos con nuestra conducta. Cada día uno tiene que ir alimentando con nuestra conducta ese ideal. Y ese ideal cada vez va creciendo más. Cuando era más joven, yo me propuse crear un ideal. Digo, el ideal perfecto. Porque si alcanzo el ideal perfecto, habré alcanzado la perfección. Entre mí pensaba esto. Y entonces, ¿cuál sería el ideal perfecto? La perfección. Un maestro de sabiduría hasta donde yo puedo imaginar, hasta donde llega su perfección, hasta donde yo pueda imaginar. Un maestro de sabiduría es perfecto en esto, es perfecto en esto, es perfecto en esto, en todo esto es perfecto. Yo no tengo nada de todo esto. Pero yo quiero alcanzar ese estado de conciencia que el maestro tiene, o que pienso que el maestro tiene. Y entonces yo trabajo para poder alcanzar esos estados de conciencia. Pero entonces me di cuenta que a medida que tú los vas alcanzando, no quiere decir que los hayas alcanzado, pero a medida que vas alcanzando algo, te vas dando cuenta que tu mente, tu comprensión de lo que es la perfección, también ha crecido. Y lo que para mí era perfecto ayer, hoy ya no me sirve, porque mi visión de la perfección ha crecido. Pues no es malo, porque si tienes este ideal de perfección, encontrar la perfección en mí mismo, con todas aquellas cualidades que yo lo pueda revestir, alcanzaré ese estado, pero cuando lo alcance, me daré cuenta que no he alcanzado la perfección. Es difícil de explicar. Es como... Se entiende. Nos encontramos en este punto, fijaros. Nos encontramos aquí y aquí tenemos una montaña. Y digo, bueno, si subo aquí a la montaña... Yo digo, ¿qué? Tiene vida esta silla. Digo, si me subo aquí a esta montaña, entonces me daré cuenta que ya he alcanzado el cenit arriba de la montaña. Pero resulta que cuando yo subo, me doy cuenta que hay una montaña más alta a alcanzar. O sea que esta montaña no me deja ver esta. Y precisamente, y más arriba, hay otra. Yo para poder ver estas montañas, tengo que llegar aquí. Este sería un nivel de perfección. Un nivel de perfección. Pero me daría cuenta que debo de alcanzar otro nivel de perfección y otro nivel de perfección hasta alcanzar el encuentro conmigo mismo. Y es cuando me daría cuenta que realmente... Cuando yo me encuentre a mí mismo, habré vencido la resistencia de la materia. Porque la lucha está entre el espíritu y la materia. Y entonces me habré preparado para vencer la materia. Porque la materia es la cosa más dura en que el individuo tiene que vencer. Porque la materia es la que hemos construido. Y como vivimos en un cuerpo material, es muy difícil de vencer la materia, muy difícil de vencer las tendencias de este cuerpo. Unas tendencias que tienen un gran poder sobre de nosotros. Porque nos han tenido siempre esclavizados a los sentidos. La materia nos ha tenido esclavizados a los sentidos. Y nos es muy difícil de desprendernos del poder de los sentidos. Bueno, ¿qué os voy a decir que no sepáis vosotros en este sentido? Es muy difícil. Y no importa la edad. En cualquier edad los sentidos tienen un gran poder. Y entonces el individuo tiene que llegar a vencer los sentidos y dirigir internamente a esta personalidad. Igual que dirigimos el coche. ¿Verdad que el coche lo tenemos que dirigir y el coche obedece? El coche obedece más que nuestro cuerpo a nosotros. El coche obedece y hace todo aquello que nosotros queremos que haga. Primera, segunda, tercera, ahora freno, ahora me voy por la izquierda, me voy por la derecha. El coche hace todo aquello que le decimos. Pues cuando habremos alcanzado el sí mismo, este cuerpo, esta mente y estos deseos harán lo que yo les diga, porque yo conduciré a esta personalidad. ¿Veis un poco el proceso? Esto es, hay ejemplos físicos que también nos ayudan a comprender. O sea que la vida espiritual tiene siempre oportunidades en las que podemos nosotros fijarnos físicamente cómo y de qué manera podemos llegar a realizar este proceso. O sea que ya veis que el proceso, esta montaña no nos deja ver la otra. Entonces nuestros sentidos no nos dejan ver la realidad que mora en nuestro interior. Porque la única realidad que existe está en nuestro interior. No hay que ir a buscar a ninguna parte. Porque mucha gente pues dice, bueno, sí, les puede servir de ayuda, ver ejemplos, ¿no? Ir a los Himalayas o ir a cualquier otra parte a buscar personas que avivan esto. Bueno, será un reflejo. Pero si aquello no lo vivimos nosotros, aunque lo veamos que otros lo viven, bueno, no servirá de nada. Porque para que algo cambie en nosotros, lo hemos de realizar nosotros, cada uno de por sí. Si lo hace el vecino, no servirá de nada para nosotros. No habremos cambiado nada. Él habrá cambiado, pero nosotros no. Para quien no sabe hallar la dicha en sí mismo, es más seguro y fácil camino de encontrarla es el olvido de su personalidad. Y el que vive con el corazón continuamente aislado, solo cuida de sí mismo y pasa la vida suspirando por lo que no posee ni pierde con ello su energía espiritual, convirtiendo su existencia en un vaporoso sueño. Desde luego que el proceso del trabajo que intentamos realizar todos nosotros ahora es un trabajo de preparación. Es un trabajo de preparación porque el camino que hemos de emprender es un camino que no surge. Es un camino que hemos de labrar, realizar nosotros. Porque es un camino que tiene que surgir del corazón. El sendero. Es un camino que tiene que surgir del corazón. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está diciéndonos que nosotros también somos el camino, la verdad y la vida. Y ese camino tiene que surgir de dentro. No lo vamos a encontrar fuera. Porque si lo encontráramos fuera, algún día saldría ese camino por fuera. Ese sendero viene de dentro. Y no solamente viene de dentro, sino que nos lleva hacia adentro el sendero. Así que uno tiene que esforzarse muchísimo para poder aceptar el tener que frenar sus impulsos y adoptar una actitud de comprensión y al mismo tiempo de serenidad ante las circunstancias de la vida, porque si no lo hace, las circunstancias se lo comen. Un individuo de pocas luces puede vivir aislado en una cueva sin experimentar angustia, porque carece de aspiraciones espirituales que no tienen necesidad de ser nutridas, pero quien anhele vida y energía espiritual ha de nutrirse de espíritu de universal amor. Todos nosotros necesitamos precisamente de ese espíritu universal de amor. Un amor en el que no hay condición. Un amor que es totalmente desinteresado. Ese amor del Logos que crea toda esa humanidad en la que está envuelta nuestro globo terráqueo, por amor. No hay interés ninguno, simplemente el de despertar la felicidad en todas aquellas chispas que se han atrevido a surgir del fuego, a surgir de Dios. También el aislamiento extenúa en el plano astral un deseo encerrado en lo íntimo del corazón y se alimenta a expensas de la vida de quien lo albergue. Hemos de tener también muchísimo cuidado con los aspectos de deseo del cuerpo emocional o astral, porque el individuo que lo alberga con el tiempo, él está pagando con sufrimiento lo que ha despertado. Las emociones, aunque son muy placenteras para el cuerpo físico, emociones y deseos, aunque son muy placenteras para el cuerpo físico, son muy dañinas para el alma. Muy dañinas para el alma. Nosotros, como no tenemos conciencia, contacto directo con el alma, y solamente tenemos contacto directo con el cuerpo, entonces solamente conocemos el placer del cuerpo. Y no nos damos cuenta. Pero cuando empezamos a reflexionar, empezamos a pensar y empezamos a darnos cuenta que si me dejo llevar por los instintos, después hay dolor y sufrimiento y también no estoy contento de mí mismo. Entonces empiezo a frenar estos impulsos, en primer lugar. Empieza a frenarlos, pero siempre con un discernimiento. No frenarlos por frenarlos, porque aquí estoy quemando a esta máquina, a este cuerpo físico, sino frenarlos con discernimiento, diciéndole al cuerpo, esto no te conviene. Lo que a ti te conviene es lo que ahora intento hacerte comprender y hacerte ver. Porque el que está diciendo esto en este momento ya no es la personalidad, es el Dios divino que está utilizando esta personalidad para hacerte ver realmente que tienes que cambiar tu comportamiento. porque tú no estás contento de ti mismo. ¿Veis? Si no estás contento de ti mismo, hay alguna razón. Y ese descontento de ti mismo es aprovechado por el que sabe. El que sabe. Y este que sabe te dice, no debes de hacerlo. Esa conciencia que hay interna nos está diciendo, eso no debes de hacerlo. El hacerlo te ha conducido a esto. Debes de parar. Debes de cambiar. Y esto es lo que nos decimos en nuestra intimidad. Lo que pasa que cuando la cosa ya ha pasado, se ha frenado, volvemos otra vez a las andadas. Ya no escuchamos. Hasta que vuelve a aparecer esa voz de la conciencia. Hay el cuento de Pepito Grillo, ¿no? ¿Lo habéis oído? Pepito Grillo, el cuento de Pinocho. Pinocho, cuando no escuchaba a Pepito Grillo, que la conciencia le iba creciendo la nariz. Dice, no mientas. Él iba mintiendo, la nariz iba creciendo, hasta que finalmente hasta le salió un nido de pájaros al final de la nariz, porque es que no paraba de mentir. Bueno, no quiero decir por eso que nosotros estemos mintiendo siempre, pero no siempre decimos la verdad tampoco, ¿verdad? ¿Cuántas cosas escondemos? Muchas. La cólera busca un objeto en que descargar su violencia. Las pasiones no quedan nunca satisfechas y cuanto más exigen, tanto más se les concede. Hay que tener control sobre de uno mismo, porque la misma cólera que uno puede experimentar nos hace hacer cosas sabiendo las que las estamos haciendo mal. Sabiendo que las estamos haciendo mal, no podemos parar. Sabemos que aquello que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos contestando no es justo, pero no podemos parar. Y hay, por eso es importante utilizar antes el discernimiento, antes de que eso se descargue. Porque dicen también la enseñanza teosófica que es más malo lo que sale que lo que entra. Lo que entra es menos malo lo que entra que lo que sale por la boca, porque lo que sale por la boca puede dañar a mucha gente y a los demás, y lo que entra por la boca lo único que puede hacer es dañarle a uno mismo, porque ha comido cosas que no debería haber comido, le puede dañar. Por eso nos dice el ocultismo que es peor lo que sale de la boca que lo que entra. Las fuerzas del plano astral son conscientes, aunque no inteligentes, y se resisten a morir, pues claman siempre por vida y siguen las corrientes de las atracciones vitales. Estoy pasando porque estoy pasado de la hora y me sabe mal porque vosotros... Cerramos todo aquí, me quedo con la última frase. Eternamente llama a los hombres a la existencia con la voz de la verdad, cuyo eco es la intuición, que clama en el desierto de nuestros corazones, bautizando las almas con el agua de la verdad, señalándoles el verdadero camino de su inmortalidad. Es importante el tener siempre muy claro que la inmortalidad siempre ha morado en nosotros. La inmortalidad siempre ha estado presente en nosotros. Que nosotros no morimos cuando el cuerpo físico fallece. Continuamos viviendo. Sin cuerpo físico, eso sí. Continuamos viviendo sin cuerpo físico. Hemos de desprendernos de este atávico, esta atávica atadura que tenemos con el cuerpo físico. Porque el cuerpo físico muere cada día un poco, cada día va muriendo. E incluso sabemos que En cuanto nace el cuerpo, sabemos que va a morir. En cuanto nace, ya sabemos que va a morir. Pero que nosotros internamente, cuando hemos logrado que ese conocimiento cale hondo y reconocemos que la vida es continuada y que nosotros, de vida en vida, vamos logrando cambiar nuestra naturaleza humana, mejorándola de vida en vida, y que llega un momento, como en esta existencia, que entramos en contacto con una filosofía, con una ciencia espiritual que nos habla de la eternidad, de que la vida es continuada, y que podemos lograr nosotros hacer nuestra esta enseñanza y vivirla internamente, podemos lograr lo que se llama la liberación. Que la liberación no es otra cosa que la iluminación. Y la iluminación es testimonio de lo que es la iniciación en los misterios mayores. Ahora estamos en la conquista de los misterios mayores, porque los misterios menores ya los conocemos. Los misterios menores son dados por las distintas religiones. Y ahora se trata de conocer internamente, porque los misterios mayores no se dan externamente. Los misterios mayores se descubren internamente, no están escritos. Y solamente se pueden adquirir y lograr en cuanto uno alcanza la liberación. La liberación, es decir, la liberación de los sentidos, ¿eh? La liberación de los aspectos atávicos que nos tienen atados, que tienen hipnotizada nuestra mente y nuestro cuerpo de deseos. Cuando uno se libera eso mediante el discernimiento, entonces es cuando viene la iluminación, la iniciación. Y uno se convierte entonces en lo que siempre ha sido. Me dices, ¿cómo que se convierte en lo que siempre ha sido si lo acaba de lograr? Se convierte en lo que siempre ha sido porque lo que ha sido es lo que hay dentro y no lo que hay fuera. Siempre ha sido la almendra, no la cáscara que envuelve la almendra. Este cuerpo es la cáscara, la almendra está dentro, el espíritu está dentro y este cuerpo es la celda del espíritu. La cárcel del espíritu. Es fuerte decir esto, ¿no? Pero es para que nos demos cuenta. Y la puerta está sellada. ¿Quién tiene la llave? Uno mismo. La personalidad. Quien tiene la llave es la personalidad. Y la personalidad debe de abrir esta puerta y entrar. Y cuando abre la puerta y entra, hay lo que se llama la integración. La personalidad, el ego inferior, se integra en lo superior. Y viene lo que es el anuamiento. Aunamiento. Si no bebo, no me salen las palabras. Me salen torcidas. Aunamiento. Viene el aunamiento. Entonces, la divinidad trabaja conjuntamente con la personalidad. La personalidad ya no existe porque se ha unificado, se ha integrado. Por eso que somos nosotros que hemos de entrar. El yo divino espera, y espera tras encarnación tras encarnación, esperando que nosotros abramos la puerta y entremos. Yo he dicho muchísimas veces que he pedido audiencia. He pedido audiencia adentro, pero no se me concede, ¿verdad? Claro, no se me concede porque soy yo quien tiene que abrir, ¿no? A veces hay sueños, habréis tenido sueños alguna vez de algo más o menos parecido, de esta apertura, ¿no? ¿No? Os cuento un sueño. Tuve un sueño en una ocasión en que esa puerta que estaba cerrada, yo estaba del otro lado, del lado exterior. Y necesitaba entrar en esa puerta. Y la puerta se abre. La puerta se abre y yo caigo de rodillas ante una entidad. Pero deshecho en lágrimas. a sus pies de esa entidad. Esto me marcó muchísimo. Os explico, es un sueño, ¿no? Que posiblemente es surgido de la manera de pensar que uno ya va teniendo, ¿no? Esa puerta se abrió. Y el gozo que uno experimenta, solamente lo experimenta llorando. No lo puede experimentar de otra manera. Es una especie de contacto con algo que está dentro de ti mismo. Pero como que estoy en un mundo dual y tengo una personalidad, yo veía una entidad. Veía porque esa entidad forma parte de esa dualidad en la que mi conciencia está ubicada. Porque en realidad esa entidad sería una unidad, porque esa entidad y yo seríamos uno. Pero claro, como que ese contacto con la realidad del yo no está establecida, mi mente ve una dualidad, otra entidad. O sea, son cosas que te hacen pensar en este sentido. Y seguramente era también a raíz de haber leído, pues, Luz en el Sendero, La Voz del Silencio, A los Pies del Maestro, estas tres joyas espirituales que estimulan este sentimiento de gozo y de encuentro con la realidad de los grandes seres que de alguna manera están trabajando para la humanidad. Los grandes seres que existen están trabajando para la humanidad, no trabajan para ellos. Ellos ya lo han logrado, ellos ya han adquirido esta sabiduría. Ellos están en contacto con lo eterno. Pero ellos dicen, yo no puedo ser feliz mientras la humanidad no logre la felicidad. Y ellos, pues, lo que ahora quieren es que todos seamos felices. ¿Y cómo es aquello? Bien, pum. Y este cuento se ha acabado, ¿cómo era aquello? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis hacer algún comentario, alguna cosa. Una pregunta. Sí. Cuando hemos hablado de las vidas son muy tranquilas. Cuando has hablado de las vidas son muy tranquilas. Sí. ¿No hay vidas de descanso? Sí. Sí. O sea que hay vidas que a lo mejor vienes aquí para descansar un poco. Bueno, dicen que sí, que... No es mi caso, ¿eh? Sí. Cuando ha habido muchísima lucha, pero pensad una cosa, el alma no se cansa, no se cansa, porque lo que se cansa es lo que es los organismos físicos, pero también parece ser que cuando ha habido mucha lucha se dice que hay alguna vida de descanso, que quiere decir que no hay aspectos kármicos que van a presentarse, y esto es una vida de descanso. Cuando no hay aspectos kármicos que no van a presentarse, es una vida de descanso. Porque psicológicamente, digámoslo así, es algo más, pero psicológicamente, para que lo entendamos, el alma, pues, necesita el contacto con los demás y esa vivencia con los demás, pero de una forma más tranquila. Y avanzar con aspectos constructivos y positivos, pero sin lucha. Eso también existe. Pero en los mundos internos, pues la única lucha que hay, en los mundos internos no hay lucha. La lucha está en el mundo físico, que es la lucha del espíritu con la materia. Pero claro, el espíritu está aquí luchando con la materia, ¿no? Es aquí que hay la lucha. Pero sí, hay encarnaciones de descanso de gente que son fantásticas y que ni se meten en problemas ni discuten con nadie, que hay tranquilidad, hay serenidad. ¿Eh? Sí, todo es como una balsa de aceite. Sí. ¿Cómo es posible tener una vida tan tranquila, no? Sí, y seguramente tienen el lugar adecuado, en el monte, vete a saber, ¿no? Pero sí, hay vidas de descanso, porque el que descansa no es la personalidad. La personalidad es nueva. La personalidad no ha trabajado anteriormente. Cuando nacemos, esta personalidad que nace no ha hecho nunca nada. Nace por primera vez. Es ese alma que se incorpora en esa personalidad, que esta alma sí que ha luchado con otras personalidades, pero en principio el espíritu pues no se cansa nunca, el espíritu siempre no tiene necesidad de descansar porque no hay lucha consigo mismo, la lucha está con la materia. Si te pregunto inteligencia en todo, tú has empezado hablando, tengo tres preguntas. Has empezado la conferencia diciendo, porque la inteligencia no está en todo, en todo aquello que tiene inteligencia, mejor dicho. Has hablado, has dicho, de todo aquello que tiene inteligencia. Y me ha surgido una pregunta. ¿Qué hay algo que no tenga inteligencia? Porque incluso la materia, con sus átomos, etcétera, tiene que tener una inteligencia para que aquello sea armonioso, ¿no? Los átomos están ahí. El sistema solar es armonioso, tiene su inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es muy sencilla y te digo, ¿inteligencia en todo? Pregunto yo. Más bien dicho, la pregunta es, ¿no hay inteligencia en todo? Hay inteligencia en todo aquello que hay vida, pero hay que distinguir que hay inteligencia instintiva e inteligencia consciente. Pero inteligencia hay en todo aquello que hay vida, porque hay, en el átomo es vida, hay vida. Hay vida y hay inteligencia, pero una inteligencia instintiva, tiene un proceso, pero por eso es, hay... Donde hay vida hay inteligencia. Una es inteligencia instintiva y otra es inteligencia pues, razonada. Pero en sí hay inteligencia en todo, ¿no? Claro, claro, en sí. Inteligencia, pero instintiva. Pero hay que diferenciar cuando es instintiva y cuando es razonada. Esta es la diferencia. En el ser humano la inteligencia tiene que ser razonada. En principio, pues nuestra inteligencia es bastante instintiva, así como la conciencia. Pero esto es lo que va despertando, esta inteligencia instintiva va despertando en uno conciencia. Okay. Porque ahí vamos. Después has hablado de, hay conciencia en los diferentes niveles, incluso la conciencia, has dicho que acompaña al ser humano en el astral, en el átmico, en el hasta el átmico, ¿no? ¿Ok? Entonces, si la conciencia está en todo aquello, la conciencia para mí entonces es lo más elevado, diría yo. La conciencia es precisamente el vehículo. La inteligencia es el vehículo mediante el cual podemos alcanzar lo que es conciencia universal o lo que es Dios. Porque la conciencia se inicia, que la conciencia es un aspecto de la propia alma que reencarna. Que el alma que reencarna va despertando conciencia mediante las experiencias que se tienen en este mundo. Pueden ser físicas, pueden ser emocionales, pueden ser mentales. Pero la conciencia es la que lo registra. Y esto es lo que penetra en el interior, lo que es el alma. Y el alma sí tiene experiencia de lo que la personalidad va realizando fuera. Pero la conciencia es una. La conciencia es una. O puede estar trabajando en el mundo físico, la conciencia, o puede estar trabajando en el mundo astral, o puede estar trabajando en el mundo mental, en el mundo causal, mundo búdico, mundo átmico, o puede incorporarse nuevamente a la fuente de toda conciencia, que es la universal. O se hace que la conciencia rige todo, acompaña a todo, y a medida que vamos evolucionando, vamos conectando con aquel aquel superior. Sí, va desarrollándose paulatinamente. Tu conciencia va desarrollándose. Perdón, tu conciencia en un principio viene de lo animal. Es una conciencia instintiva. En el ser humano se va haciendo racional. Y a veces, no siempre, porque al principio cuando el hombre alcanza un poco la civilización, es más animal incluso que las bestias. Cuando se alcanza, hay un proceso de elevación de conciencia, pero cuando la conciencia entra en el mundo del ser civilizado, pues a veces aquí se vuelve más animal que las bestias. Y lo podemos ver en muchísimas cosas, sobre todo en los instintos del ser humano. Hay instintos muy bajos que los animales no repiten y que los seres humanos repiten constantemente. Pero tengo una contradicción, porque yo lo que entiendo es que la conciencia es lo más elevado y eres tú que debes, a medida que vas evolucionando, conectando con ese todo, con esa conciencia. Pero la conciencia es lo más evolucionado que hay en ti, solo que no llegas a alcanzar a entender. El animal no se pone en contacto tanto como el ser humano, eso habría que verlo, con esa conciencia. No sé si me explico. Sí. Eso te he dicho desde el principio, la conciencia es lo que rige todo. Sí. Digamos que es Dios. Sí. Es el amor superior. Es el instrumento a través del cual Dios en el hombre tiene sus experiencias fuera, en el mundo. Nuestras experiencias despiertan nuestra conciencia. Las experiencias que tenemos, cuando son malas... O despertamos a la conciencia, ¿no? A ver, la conciencia es un vehículo mediante el cual nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Somos conscientes de lo que estamos haciendo y aprendemos de lo que hacemos. Si lo hacemos de una manera negativa o mal, entonces adquirimos un estado de conciencia negativo, para algo negativo. Si lo hacemos para algo que es positivo, entonces automáticamente nuestra conciencia crece. Pero si es negativo, es animálica, es una conciencia animálica que no se mueve de los sentidos. Entendí al revés. Yo creía que me decía, acercándome a mi conciencia, no que mi conciencia se acerca a mí. ¿Ves? Lo entendía de diferente manera. No, es que, a ver, la conciencia es conciencia universal. Ahora. ¿Sabes cómo? Como... Eres tú que te tienes que acercar a ella, ¿no? Pero no ella. Perdón, ¿no hay un escalonamiento? A ver, hay un escalonamiento, claro. A ver, mira, esto. Pero mucho. Esto es conciencia universal. Sí. Vale, esto es conciencia universal. A esta conciencia universal nosotros ahora le dibujamos aquí un fuego creador. Eso le decimos es Dios. Vale. Esto es conciencia universal. Sabemos que la mónada es una chispa que surge. Es una chispa que surge, ¿no? Esto es la mónada. Pero esta chispa que surge de aquí. Y eso es conciencia universal. La mónada en sí misma, ella está conectada con la conciencia universal. Esa mónada inicia el proceso de descender hacia la materia y trae consigo esa conciencia de la propia mónada, que es la que se va a experimentar. Lo que se experimenta es la conciencia a través de la chispa que mora en nuestro interior. Pero eso no contradice lo que estoy diciendo. O sea, no, pero si yo no digo que se contradice. La conciencia contiene todo. Contiene las respuestas. Esto es lo que quiero decir. Bueno, esto es conciencia. Y nosotros, aquí abajo, alcanzamos como que nos encerramos en la materia a través del mineral, del vegetal, del animal y del ser humano. Cuando alcanzamos aquí el punto del ser humano, podemos diferenciar lo que es conciencia de lo que es instinto. Podemos diferenciar. Y entonces, cuando ya sabemos diferenciar lo que es conciencia elevada y lo que es instinto, pues dejamos los instintos que hemos desarrollado en la parte astral, en la parte animal, los vamos dejando para entrar en un estado de conciencia cada vez más elevada, porque esta que va ascendiendo volverá nuevamente a la mónada, a esa mónada que tenemos aquí, volverá nuevamente a la mónada, y esa conciencia, que es como una gotita de agua, esta gotita de agua entrará en el gran océano de vida, que es conciencia, y se fundirá en ella. Y claro, la gente luego pregunta si se funde en ella, porque la razón ha habido de hacer todo este proceso. Se fundirá en ella, pero mantendrá su propia individualidad. Con lo cual, esa conciencia que ha entrado y se ha convertido a su vez en otra hoguera, que es Dios, podrá crear nuevos universos. Cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros tenemos potencialmente latente un universo. A ver cómo lo puedo decir. Polvo de estrellas, claro. A ver cómo lo puedo decir. En vez de decir tengo un pino dentro de la semilla, puedo decir, para que nos demos cuenta, para que estamos hablando de esto, tengo encerrado en mi interior, en estado latente, yo no lo sé, pero está en estado latente, tengo el universo. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo. Esto ya está en Creta, está expuesto en el oráculo de Delfos, en el dintel, y dice, hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo. Porque me habré convertido en Dios y el universo al mismo tiempo. Y que el universo no es más que una manifestación de Dios. Una manifestación material, el universo. Y no solamente el universo, sino los millones de universos existentes. Todo esto lo conoceré porque me habré convertido en algo que está por encima del universo. Porque eso, el hombre es la parte, el reflejo del hombre divino. El hombre divino es la propia mónada. Que aquí, la mónada aquí está como apagada, inactiva, está prácticamente, no está todo latente, todo esto está latente en su interior. Y para poderlo despertar, debe de descender a los planos más densos, el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Cuando entra en el humano, está ya empezando el proceso. Porque aquí sí que podrá distinguir, porque el humano es quien tiene las riendas de su propia evolución. El animal y el vegetal se rige por almas grupales, no sé si habéis oído hablar de esto. El animal, el vegetal y el mineral son rigidas por lo que se llaman almas grupales. Las almas grupales se van dividiendo y subdividiendo mediante la experiencia que esa tríada inferior tiene en el reino mineral, o en el reino vegetal, o en el reino mineral. Y por similitud, por afinidad, se va uniendo a otro tipo de triada que tienen las mismas inclinaciones que él. Y entonces esta alma grupal pues se va dividiendo como la ameba, y se parte por la mitad y se hacen dos. Las de dos se harán cuatro, las de cuatro serán seis, y así sucesivamente se van dividiendo, hasta que finalmente llega un momento en que en esa alma grupal solamente anida en su interior una triada inferior. Una, que es un animal, una triada inferior, que es un animal que tiene encarnaciones como animal doméstico, en contacto con el ser humano. Y ahí hay, por ósmosis, lo que estábamos hablando antes, los individuos, los seres humanos, los unos son más intelectuales que otra cosa, los otros son más emocionales que otra cosa, y otros son más de lo que sea de otra cosa, y el animal va cogiendo la inclinación de su dueño, ¿veis? Y llega, tiene como varias encarnaciones en contacto con el ser humano, y en una de esas encarnaciones está preparado pero no el animal, no el animal, sino la vida que se mueve dentro del animal, está preparada para entrar en un plano superior, que es el ser humano. Y aún teniendo la forma del animal, ya se le ha formado lo que se llama el cuerpo causal. Porque el cuerpo causal es la morada del alma. ¿Veis? El cuerpo, se está formando ya la morada del alma para cuando venga nuevamente a este mundo ya en forma humana, ya tenga la morada del alma preparada para poderse colocar. ¿Veis? Entonces ahí ya la conciencia en este individuo va despertando, está en él la conciencia. Y aparte he dicho que la conciencia está en la semilla. Es él que debe de despertar, no la conciencia. No, no, la conciencia es la semilla, ya la tienes, sí. Esa semilla. Y tú debes descubrir la semilla, pero, no la semilla a ti. No, pero no sé si recuerdas que he dicho que la conciencia se despierta mediante las experiencias que tenemos durante nuestra existencia. Por eso siempre he dicho, también he dado a entender, que no puede haber existencia si no hay conciencia, y no puede haber conciencia si no hay existencia. Solamente en la existencia tenemos nosotros experiencias, y a través de estas experiencias la conciencia crece. Pero si no hay existencia, no pueden haber experiencias, por lo tanto no puede haber existencia. O sea, estas cosas son las que determinan que el conocimiento es real. Por eso se nos dice que lo que es la reencarnación y lo que es la conciencia son dos leyes completamente distintas. Es como el karma y la reencarnación, son dos leyes distintas, pero no pueden ir una sin la otra. En cada para poder transformar karma tiene que haber la existencia. Si no hay existencia, el karma está latente. O sea que son dos leyes que necesitan trabajar conjuntamente, y la conciencia y las experiencias tienen que ser durante una encarnación. Por eso dice la teosofía, no puede haber existencia si no hay conciencia. Y si no hay conciencia, no puede haber existencia. Así que la conciencia, tal como tú lo piensas, es así. La conciencia va despertando a medida que el individuo va adquiriendo experiencia tras experiencia. No, es que no puede ser de otra manera. Aunque, pero me pueden decir, pero si sale de una conciencia universal, sale de una conciencia universal, pero no es consciente, porque esa conciencia universal está latente. Y esa conciencia que está latente va despertando a través del ser humano a medida que va teniendo estas experiencias. Está latente, pero a medida que tiene las experiencias va despertando. Es como la bellota, a medida que entra en contacto con los cuatro elementos, la bellota va transformándose en un roble, ¿eh? Porque va teniendo ese contacto con los cuatro elementos. Es por ejemplo que se busca este ejemplo, pero es que en realidad ya la bellota ya tiene la savia dentro y tiene ya el arquetipo de lo que es el roble. El arquetipo ya está, aunque no se ve, el arquetipo no se ve, pero ya está. Por eso nosotros, Dios está ahí, pero no lo vemos. Pero Dios está en nosotros, está en esa semilla, en estado latente. Y que se necesita esa conciencia para que se vaya despertando lo que está latente. Y por eso la conciencia, que viene de ser consciente, para que la conciencia despierte la realidad latente que existe en nuestro interior. Bueno, esto ha sido motivo de tu pregunta de una conferencia nueva. ¿El sufrimiento o adversidad? ¿Qué? Pregunto. ¿Se puede yo a lo mejor por el ego, por el anhelo que tengo de no sufrir, a lo mejor hago esta pregunta, porque no siempre creces ante el sufrimiento puro, digamos, el máximo sufrimiento, sino ante adversidades, ¿no? Que es un poco, a lo mejor lo suavizo, no lo sé. Pero también se crece mediante la adversidad, ¿no? Digo yo. Sí, claro. La adversidad por sufrimiento, el dolor. La adversidad, pues también es un sufrimiento, algo que te es adverso a ti mismo. Claro, te produce un sufrimiento, un malestar. Hay que vencer la adversidad, hay que vencer el dolor, hay que vencer el sufrimiento. Todas estas cosas las hemos de vencer. Pero no obstante, estas cosas nos abren la conciencia. Porque claro, Si un individuo ante un sufrimiento pues se queda sin nada, puede demostrar dos cosas: o tiene una conciencia que es una pura piedra, o puede haber trascendido la conciencia del ser humano. Es otra cosa. Porque el maestro de sabiduría no sufre por nada, porque lo ha trascendido todo. No sufre por nada, lo ha trascendido todo. Lo único que siente es compasión por la humanidad. ¿Veis? Esto sí, siente compasión por la humanidad. Pero sufrimiento no, porque él ha trascendido todo tipo de sentimientos o emociones. Bueno, me parece que hay que tener muchas... ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Simplemente quería comentarte una cosa que leí en un libro de Jinagadasa. En el librito este que habla El arte y las emociones, él decía que en el arte de la dramaturgia, creando diferentes arquetipos de personalidades, el espectador de ese hecho, evidentemente hablaba de autores, pues como ejemplo Dante, puede interiorizar aquella visión, aquella vida del personaje, haciéndola por osmosis suya, y de esa manera tener la experiencia que enriquecerá su conciencia. Eso lo leí, y entonces mi pregunta es, si es así y tenemos esta ayuda, a veces puede que no necesitemos X experiencias si es que sabemos interiorizarlas de aquello que nos rodea, aunque no nos afecte. Aunque no las tengamos de vivencia propia, a través de un arquetipo que estamos interiorizando. No sé, ¿me puedes decir a ver si es así, si funciona más o menos? Es un poco lo mismo que cuando te he dicho que cuando yo buscaba saber qué era la perfección en mí mismo, entonces me imaginé un maestro de sabiduría con toda su perfección. Ajá. Y esto es lo que yo voy a ir viviendo sobre estas perfecciones. Creas un ideal. O a través de lo que dice Jinagadasa, vives como vivía este individuo, ¿no? Y ves, intentas vivir como él vivía. Es crear un ideal y tú te conviertes en este ideal finalmente. Pero, ¿qué es lo que ocurrirá? Te convertirás en ese ideal, pero luego surgirá un nuevo ideal. Porque el ideal, cuando lo alcanzas, no es el ideal total, ¿eh? Pero es una gran ayuda, esto sí. El individuo que puede de alguna manera pues llevar en su vida aquellos ejemplos que lo están moviendo internamente de otros individuos, de un místico, de San Juan de la Cruz o de algún otro, y esto tú lo vas llevando a tu vida, automáticamente es que tu vida va a cambiar completamente y tus avances serán realmente tremendos, porque claro, estás viviendo su vida. Pero su vida la estás viviendo en ti mismo. No verás su vida, sino los ejemplos que él ha dejado, tú los actualizarás con tu vida, ¿eh? Y esto sí te servirá, no habrá, y seguramente que pensando de esta manera dejarás de sufrir por muchas entonces, otras cosas. Esto que palías el sufrimiento que puedes tener, claro. Si haces, como si dijéramos, si vas como con orejeras, sí. Sin ver más que lo que tienes delante, que es un poco el egoísmo de que no nos preocupa más que nuestra visión muy periférica de lo que nos rodea, sí. ¿No? De nosotros mismos. Esto es el aislamiento. Cuando hay aislamiento es ponérselas. Sí. Cuando hay aislamiento, que tú te separas de todo el mundo, hay que saberse relacionar con la gente. Oh, es que la gente es muy mala, yo con la gente son mal y no me relaciono. No, hay que relacionarse. Y si tú estás bien contigo mismo, estarás bien con todos. No habrá problema. Pero la relación es interesante, porque cada individuo tiene cosas que aportar a la sociedad. Todos podemos aportar cosas, vibraciones, podemos aportar pensamientos, sentimientos, podemos aportar cosas buenas. Y cuando te encuentras que tienes un hueso y que por mucho que tú estés muy bien contigo, no te dejas llegar, que... Bueno, pues tú entiendes que no es el momento, tú comprendes, hay que tener siempre el sentido de la comprensión muy abierto, comprendes que esta persona está como está, que ya llegará el momento en que ella cambiará, irá transformando su naturaleza humana, iremos cambiando todos. Hay individuos que necesitan, adiós, hay individuos que necesitan decir muchas cosas y dicen tantas cosas que no se acuerdan ni de lo que han dicho después. Pero bueno, aunque sea un hueso, pues hay que escucharlo, ¿no? Porque necesita ser escuchada esta persona. Y si nosotros queremos avanzar en el terreno, no podemos hacer ninguna diferencia. Hemos de escuchar a este y a aquel, no importa el estado de conciencia que tengan. Pero hemos de ser comprensivos. La comprensión es fundamental. Porque cuando uno comprende, se abre a la vida. Se abre a la vida de todo el mundo. Y claro, todo el mundo necesita hacerse escuchar. Mucha gente. Solamente escuchando, aquella persona puede cambiar su situación. Una persona que esté muy comprometida con muchas cosas y necesita decir cosas. Y claro, te cansa porque siempre te está diciendo las mismas cosas, ¿no? Pero si tú la escuchas en silencio y la escuchas, y finalmente no estarás toda la vida escuchando, llegará un momento en que esta persona se irá, se cambiará. Pero tú has tenido la comprensión de poderlo escuchar hasta el fin. Hay personas que necesitan ser escuchadas y otros que necesitan explicar sus teorías, sus cosas. Aquello que ha hecho le gusta que los demás lo vean y lo sepan. Pues todo el mundo tiene algo que contar. Aquí se trata de tener pues esta cualidad de escuchar y de comprender. Aunque veamos que la cosa que ha hecho pues nos parece que no está tan bien, pues muy bien, es su manera de hacerlo. Como que es su manera de hacerlo, está bien hecho por ella. Eso es así. Una persona que hace una cosa y tú dices, uy, lo que ha dicho esto es una gran tontería, pero es su opinión. No hay por qué contradecirlo, es su opinión. ¿Por qué le vamos a contradecir? Ahora si nos pregunta, oye, ¿a ti qué te parece el otro? ¿Qué te parece? Hombre, pues mira, yo lo veo, sí, más o menos como tú, pero de esta otra manera. Y así no hay contrariedad, no hay discusión. Sí, lo veo de esta manera. Y entonces la gente, pues no hay pelea, no hay problema. Una persona que está despierta, pues de alguna manera tiene que dar pues una nota de lo que realmente es, ¿no? Porque todos somos espejos delante de los demás. Y bueno, la comprensión es fundamental. Comprensión es muy interesante para todos nosotros, y comprender la comprensión y comprender lo que te dicen los demás, porque todo el mundo tiene historias y todo el mundo las cuenta. Claro que es más hermoso el silencio, esto sí, el silencio es más hermoso, y los escuchas en silencio. Cuando tú los escuchas en silencio, pues llega un momento y dice, te diré aquella, pero a mí que te estoy dando la lata. Bueno, lo dejamos. Y si hay discusión y tú no discutes, tú escuchas, la persona que está tan alterada, poco a poco, va bajando el tono y finalmente, nada, se ha tranquilizado. Lo único que necesitaba es airear el pensamiento que tenía. Pero la comprensión es muy importante en este sentido. Y mantener siempre el silencio, no discutir. Y cuando hay problemas muy grandes, la mejor solución es el silencio. Y me diréis, ya, con el silencio no se soluciona nada. Con el silencio se soluciona todo. Al cabo de un par o tres de días, aquello que era tan problemático ha dejado de serlo. Ya no hay problema. Y antiguamente ya sabéis lo que decían. Mira, consúltalo con la almohada. No tomes una decisión. Consúltalo con la almohada. Porque la mente, cuando se despeja, las cosas se ven de diferente manera. Por eso cuando nos vamos a dormir, que nos vamos con todo el problema, con todo un problema, y al día siguiente, cuando nos levantamos, ya habéis encontrado la solución. Y no habéis hecho nada, habéis dormido. Pero habéis quitado toda la niebla que había aquí y finalmente veis clara la situación, vais y lo arregláis y dices, tan preocupado que estaba ayer con esto. Y fíjate, y no había nada. El hombre de un grano de arena siempre hace una montaña. Este es un poquitín lo que ocurre. Oye, cierra, cierra. ¿Qué nos estamos haciendo?